mi amor, yo quiero estar contigo y tú conmigo. Te digo algo, ya no podemos ser amigos. Lo que yo quiero es tener una relación contigo. Y ya yo sé cuál es nuestro camino. You like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it. Wow, mujer, cómo te amo. Tú eres la chica que yo necesito a mi lado. Eres la mejor, contigo mi corazón no siente dolor. Déjate llevar por mi beso y la pasión. Por eso te escribo esta canción. Súbele volumen y préstale mucha atención. Y no te lleve de la gente que no quieren ver sin el amor. You like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it. Wow, que lo que es, ya tú sabes, Nicky Chiofa, ajá, entrando en el 2012, tú sabes, estamos aquí, de aquí para otro mundo, estamos en franciamusic.com. La página oficial, yo estoy en otro nivelazo, papi. Así que no te equivoques, un saludo muy especial a Emi, la gárgola. Ya tú sabes, gente bacana, gente dura, underground, República Dominicana, y nos fuimos. You like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it, you like it. You like it, you like it, you like it, you like it.